Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. Hoy el programa dedicado a los nativos, a esa gente que vive en contacto directo y prístino con la naturaleza. El Día de la Tierra también es el Día de los Pueblos Nativos, porque sin duda las fuerzas que destruyen los bosques y esquilman la tierra son también las mismas que esclavizan al hombre y oprimen a los pueblos. El dios cuervo miró hacia abajo y vio que el mundo estaba a oscuras. El hechicero se había apoderado de la luz y la había encerrado dentro de una bola. Entonces, el dios cuervo se convirtió en una círcula de pino y flotó en la suave corriente del arroyo. Una joven india se acercó al arroyo y tomó un sorbo del agua, y con ella, la hoja de pino pasó a su cuerpo. Con el tiempo, la joven india dio a luz un hermoso niño. Un día, el niño lloraba desconsoladamente y la joven visitó al hechicero para que éste le consolara. El hechicero no hallaba forma de consolar el llanto del niño y se vio obligado a entregarle su boda de luz para que éste jugase con ella. El niño tomó la bola de luz y al instante el cuervo tomó su forma y se llevó volando la bola de luz al cielo. Así es como el mundo salió de las tinieblas. Thank you. Cuando un joven de la tribu quiere cortejar a su amada, toma una flauta para buscar una melodía con la cual cortejarla. El joven se interna entonces en el bosque y ayuna hasta que, en un sueño, se le desvelan las notas con las cuales compondrá su melodía de cortejo. Entonces, si el joven toca la flauta, brotará de ella la melodía revelada y conquistará el amor de la joven india amada. Los pueblos indígenas son la base de lo que yo pienso que puede llamarse sistema de seguridad del medio ambiente. Somos los primeros en ver que nuestros bosques están amenazados, ya que están bajo la influencia de la economía carente de escrúpulos de este país, Canadá. Y somos los últimos a quienes se pregunta sobre el futuro de nuestros bosques también. Somos los primeros en darnos cuenta de la contaminación de nuestras aguas. Sin embargo, muy rara vez se nos pide que ayudemos con nuestra experiencia y otorgando nuestro conocimiento a evitar que nuestro pueblo y nuestra tierra sea esquilmada indecentemente. Luis Bruyère, presidente del Consejo Nacional de Nativos de Canadá en Ottawa. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Trabajo con los árboles del caucho en el Amazonas y he venido para hablar de la selva tropical. Vivimos en esta selva que ustedes quieren destruir. En mi sector tenemos hasta 14 o 15 productos nativos que extraemos de la selva, además de realizar otras actividades. Por eso pienso que debe preservarse. Porque no es solo con ganado, no es solo con praderas de pastoreo y con carreteras como vamos a desarrollar la selva amazónica. Pongamos a este progreso donde las tierras han estado siempre desprovistas de bosques, donde falta la mano de obra y donde tenemos que buscar a gente que quiera trabajar. Pero dejen vivir a los que quieren vivir en la selva y que quieren conservarla tal y como es. No tenemos escrito nada, no tengo nada que haya salido de una oficina. Tampoco es ninguna filosofía, es la pura verdad, porque esto constituye toda nuestra vida. Jaime da Silva Araújo, consejero de los trabajadores del caucho en São Paulo. Thank you. He venido aquí en mi calidad de hijo de una pequeña nación, la nación de los indios Krenak. Vivimos en el Valle del Río Doce. Cuando el gobierno se apropió de nuestras tierras en el Valle del Río Doce, quiso ofrecernos otro lugar donde vivir. El único lugar donde el pueblo Krenak puede vivir y restablecer su existencia, comunicarse con sus dioses, comunicarse con la naturaleza, vivir su vida, es donde nuestro Dios nos ha creado. La población Krenak continuará muriéndose e insistiendo en que no hay otro lugar para nosotros donde vivir. No tenemos armas para presionarles, la única cosa que tenemos es el derecho de proclamar nuestra dignidad y la necesidad de vivir en nuestras tierras. Ailton Krenak, coordinador de la Unión de Naciones Indias en Sao Paulo. Thank you. ¿Cómo se puede armonizar el mundo de la naturaleza de una parte y la comunidad de pueblos con sus respectivas economías de otra? Al formular esta pregunta de esta forma, se supone que se trata de dos cosas diferentes, pero no es así. La humanidad, la especie humana, existe y vive en el mundo de la naturaleza. Y esto que digo no tiene un sentido figurado, sino que literalmente es así. Stanley Rowe, de la Sociedad Ambiental Saskatchewan, en la Audiencia Pública de Ottawa, en Canadá. En fin, decir la verdad, no os enojéis mucho por estas cosas que acabamos de oír y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que os vaya muy bien y espero que os haya gustado el programa de hoy. Más música para finalizar, música ecléctica dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente.